Este 11 de octubre de 2011 se realizó la primera reunión de vecinos interesados en lograr que Rosario recupere su municipio. En la cita se abordaron temas históricos, de identidad, económicos, sociales, administrativos, medioambientales y demográficos que sientan las bases de diálogo para lo que pretende ser un movimiento ciudadano cuyo norte sea la autodeterminación a través de la recuperación de la comuna de Rosario y su municipalidad. Mi nombre es Guillermo Villanueva y me interesa mucho la autonomía, más que nada la participación ciudadana de Rosario, y me interesa mucho que Rosario surja en base a la economía que tiene propiamente tal y a la habitabilidad que tiene Rosario en cuanto a su número de habitantes. ¿Por qué te interesa participar en esta organización que busca que Rosario se transforme en una comuna? Mi nombre es Rosa Pino y yo creo que tenemos todas las condiciones para que el pueblo ya de alguna vez sea comuna. Tenemos el poder económico, tenemos los habitantes y yo creo que ya podríamos funcionar como comuna para poder mejorar a todos los habitantes de Rosario. Bueno, mi nombre es Juan Mayeo. Yo participo en este tema en cuanto para que el día de mañana que ojalá Rosario fuera esa comuna. Con el apoyo de toda la gente, que es lo que más interesa, porque sin la gente no hacemos nada. Pero yo pienso que juntando a toda la gente que hace falta, yo pienso que el día de mañana, como siempre hemos hecho menciones por el tema de la radio también, me gustaría que Rosario fuera esa comuna, porque harta falta que le hace a toda la gente en general. Yo me llamo Jacqueline Schurter. Y la intención que mía de pertenecer a este grupo es la frustración que tenemos todos los rosarinos. Es una frustración interna de no poder avanzar, ni para nosotros ni para nuestros hijos, por la falta de recursos que Rengo nos ocupa. Y esto ya todo tiene su límite, y esto llegó a su límite. Entonces tenemos que empezar ahora a luchar por la independencia, si podemos. Y para eso estamos. Se invita a los vecinos a participar de una nueva reunión el sábado 15 de octubre, a contar de las 19 horas, en la sede del Centro Social y Cultural Cutral de Rosario.